trasladarse para nunca ser encontrada, se mueve según la estrella de las seis puntas. Hoy en día su ubicación está en América del Sur, cuya capital metafísica es Cusco. El planeta Tierra posee infinitas posibilidades de vida interna, algún día lo descubrirán y, cuando eso suceda, estarán preparados para el contacto. Nosotros, la dimensión divina, queremos que ustedes tengan todo el conocimiento del universo para se conozcan a sí mismos y a su entorno. Es importante que mentalmente se adapten a los cambios venideros. Grandes transformaciones acontecerán, y aquellos que tengan su energía pensamiento preparada serán aquellos que trascenderán, porque estarán aptos a las influencias del alineamiento. Aquellos que no eleven su energía pensamiento, serán llevados a Aviares, porque deberán ayudar a los habitantes del planeta a evolucionar y elevar. 206 Porque serían mandados a Aviares. Es una ley universal. Aquellos que quedan rezagados por falta de elevación son mandados a planetas de menor evolución y elevación, de esta manera, los que se encarnan podrán aportar su conocimiento y, a la vez, tener más tiempo y oportunidad para elevar. Y descendió a los infiernos. El planeta Aviares tiene un atraso con respecto a ustedes de 100.000 años. La especie hombre que lo puebla se encuentra aún en estado primario y están en proceso de convertirse en hombres. Nada se pierde en el universo, el todo da miles de oportunidades para aquel que quedó rezagado y sin avanzar. ¿Se imaginan lo que significa para un ser del planeta Tierra encarnar en una criatura de la edad de piedra? Si comparamos el cielo, purgatorio e infierno, podría ser semejante a los planetas muy avanzados y aquellos muy atrasados. 207 Se puede viajar en el tiempo. Lo que ustedes llaman tiempo en el universo sería comparado a un cúmulo de experiencias y vivencias que, en el transcurso de ejecución, dio como resultado el compendio de energías grabadas. Ir para el pasado o para el futuro significa que los pensamientos conocimientos quedaron grabados en la mente universal y, como tales, son eternos. Cuando queremos localizar estos pensamientos, ellos se encuentran a nuestra disposición. Cuando se desea ver el futuro, por ejemplo, entonces se ven los hechos de la causa pasada, y así se podrán tener los resultados futuros. Solo se puede viajar en el tiempo a través de los pensamientos, o sea en el mundo antimateria. En el universo esto se conoce como memoria akáshica. Es un archivo cósmico que contiene toda la memoria universal. 208 ¿Qué es lo que realmente va a suceder con nosotros cuando entremos en el alineamiento y en los próximos 7.000 años? A medida que el planeta Tierra se va acercando a la entrada del alineamiento, que será en el año 2014, los seres humanos que han trabajado en su energía y que se han preocupado por elevarla comenzarán a percibir en sí mismos muchos cambios que afectarán sus vidas, su conciencia y sus pensamientos. Aquellos que trajeron consigo karmas de otras vidas entenderán el porqué de ellas, de alguna manera, sus vidas se entrelazarán con otras que producirán quemas instantáneas de cargas energéticas negativas que lo trabaron. El avance más notorio será la elevación del pensamiento y de la conciencia. Los seres elevados se encargarán de desenmascarar a todos aquellos que de alguna manera intervinieron negativamente en sus vidas. La mentira no se podrá ocultar, los seres estarán más despiertos y atentos, no se dejarán engañar, porque ellos vivirán con la verdad.